En un día por la tarde me dormí por un instante y un sueño tuve yo que no podía creer que yo. En el sueño yo corría de personas que me seguían, yo tratando de escapar, a una casa me metí. Esa casa no tenía techo, en el sueño era de noche. Yo asustado yo miraba hacia arriba de la casa, yo sintiendo que la gente, esa que me perseguía, por el techo se metía. No podía hacer yo nada. De repente yo sentí como que algo me habían hecho. Yo sintiendo que moría, parecía que era real. Poco a poco me apagaba, ya no iba sintiendo nada. Sentí que me extinguía, que de allí ya no salía. De repente algo pasó, que me dieron bofetada en la izquierda y la derecha, cuando en eso desperté. Lo tremendo que mi cara, las mejillas me dolían como una buena bofetada. Yo buscaba quién sería. Lo curioso que yo estaba solo en esa cama. Después eso comprendí, que mi señora ya estaba. Algo me estaba pasando, pero Dios me ayudaba. El Señor me despertó porque así lo necesitaba. De repente yo sentí como que algo me habían hecho. Yo sintiendo que moría, parecía que era real.